Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Pero bueno, habíamos anticipado aquí que vamos a saludarla en Radio Seminare a Julie San, que es la reina nacional de la naranja y la diversidad productiva. Julie, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vacaciones ya? Sí, ya, disfrutando de las vacaciones. ¿Son vacaciones secundarias, ya universitarias? ¿Cómo es un poco la universitaria. Vida? Universitaria. ¿Qué estás estudiando, Julie? Odontología, bien. Bueno, ahí vamos conociendo a Julie San. No pudimos hablar todavía de todos estos primeros viajes. El más importante, sin duda, tuvo que ver también de la Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia, donde somos casi también, ahí hacemos pata ancha, porque somos pusimos varias reinas lindas también ahí en Concordia, ¿no? Sí, así es. Estuvimos en realidad con la Virreina, también estuvimos visitando todo un fin de semana Concordia, visitando la Fiesta Nacional de la Citricultura, donde nos recibieron de 10, de la mejor manera posible nos recibieron, y hasta vinimos muy contentas también, porque como dijiste, son dos fiestas que se relacionan mucho, así que más que nada los bellavistenses nos tienen mucho cariño, siempre nos decían que Bellavista es una ciudad muy querida por ellos, así que también les sorprendió que vayamos dos representantes, así qué bueno. Que muy contentas. Bueno, Julie, quiero llevarte a esta campaña que nace de manera personal, pero que tiene todo el acompañamiento de la ciudad también, que se trata de recolectar. Es una campaña de colecta de juguetes, calzados. ¿Cómo nace un poco? ¿Nace desde un perfil de lo tuyo? ¿Cómo es un poco la idea? Porque está genial. A mí me pareció increíble esto, que nazca primero desde vos, y que después vayan sumándose seguramente actores en esta campaña. Sí, la verdad estoy también muy contenta con toda la gente que me está ayudando, porque como dijiste, nació una idea mía, y pedí ayuda que a mis amigas que compartan la foto, que primeramente yo hice una foto donde ponía la dirección de mi casa donde podían acercar las donaciones, y después pedí ayuda a Griselda, la chica que trabaja en turismo, si podía ayudar a compartir la foto. Este proyecto no empezó siendo como reina, sino que fue una idea particular mía, donde yo quería llevar a muchos chicos que tenía muchas ganas hace mucho tiempo, y bueno, encontré la oportunidad ahora que se acerca la Navidad y regalar juguetes, está bueno. Y me dijo si yo no quería hacerlo como reina, que ellos me iban a ayudar. Claro. Fíjate que la importancia y cómo me ayuda la gente, que hasta el intendente en su Instagram compartió la foto que ellos me hicieron, así que imagínate la felicidad que tengo, y al ver la gente que se movilizó, estoy muy feliz. Está bueno. Ahí yo contaba hoy al inicio del programa que hay una fundación en la Vendimia que a mitad de año junta a la reina en una cena enorme, junta fondos y después ayuda a escuelas. Hace mucho que funcionan así algunas fundaciones reinas, así que por ahí estás plantando una semilla interesante. Sí, ojalá que sí, que eso siga haciendo, porque la verdad es una idea muy linda, y mucha gente se sorprendió al ver que yo hacía esto, o sea, y la gente, ya te digo que la gente que se movilizó me escribía mensajes, también felicitándome, también colaborando con las pequeñas cosas que tiene, cualquier cosa, yo siempre digo que es bienvenido contarle a ser un chico feliz. La verdad todavía es como que yo no pensé que iba a tener tanto éxito esta campaña, pero la cantidad de gente que se está sumando es impresionante, así que ya desde ya agradecerles a todos. Bien, Instagram, juliana.san, el número de teléfono personal, ahora vamos a estar compartiendo, ahí bueno, en calle Buenos Aires. También, sí, decime. También por Facebook se pueden comunicar conmigo, ahí también, esas son redes con las que yo me manejo. Decime, ¿qué estás recolectando? Específicamente la que más puede colaborar la gente, yo hoy hablaba de los negocios, pero también la gente que a veces tiene cosas en muy buen estado, en la casa. Siempre hay alguna cosita que siempre sobra de los chicos, así que cualquier cosa sea bienvenida, siempre que sea en buen estado, me sirve mucho. Yo puse específicamente juguetes, ropa o también golosinas también, que quieran donar por ahí, algunos de los negocios se apoyan a la campaña, así que también sea bienvenido eso. Bien, Julie, no tiene nombre la campaña, ¿no? No pensé en ponerle un nombre, pero estaría bueno también ponerle. Tenés un par de horas para ponerle nombre, Y para hacer un gran cierre, por ejemplo, en la plaza o en la costanera, al finde, todavía tenemos tiempo para... También. Hay muchas ideas que me están tirando por ahí, y así, todas están buenas, así que en esta semana voy a estar con todo eso, así que, pero igual estoy muy contenta, la verdad. Bien, bueno, la verdad que es una gran idea. Yo también decía que también es el rol, no solo de vos como joven, los jóvenes son enormemente solidarios, sino también eso de la corona que tanto se discute, de los reinados. En realidad, uno es tan humano siempre, ¿no? Te ha tocado representar a esta fiesta nacional tan grande, pero no te quita absolutamente nada de lo que se puede hacer por el que menos tiene, ¿no? No, claro, y es más, aprovechar este título, por digamos así, que se me otorgó de representar a nuestra fiesta y ciudad, para también concientizar a muchas chicas que por ahí, a muchos jóvenes también, que tengan las ganas, porque la verdad hay muchos jóvenes que son solidarios, pero no son tan escuchados. Entonces aprovechar esto, que tengo la oportunidad de ser más escuchada y concientizar más a los chicos que podemos ayudar entre todos. Nuestro granito de arena ayuda muchísimo, como yo ya puse en mi publicación, entre todos podemos hacer felices a muchos chicos, así que aprovechar este momento, este año que soy reina, y la verdad estoy con muchas ganas de hacer muchas cosas ahora que capaz sea un poco más escuchada, porque por ahí hay muchos jóvenes, como ya te dije, que quieren ayudar pero no son tan escuchados, es cierto. Así que tener el apoyo de la municipalidad también me ayudó muchísimo. Bien, me encanta. Hasta el viernes 21 de diciembre pusiste fecha para terminar un poco de la... que la gente ya pueda acompañar, acercar las cosas. Claro, así estoy. El fin de semana aprovecho ya para repartir las cosas que quedan. También tengo mucha ayuda acá también de envolver los regalos, así que voy a estar toda esta semana con todos esos temas. Bien, bien. Bueno, así que hasta el viernes tienen tiempo. Hacemos el pedido, hacelo vos el pedido. A ver, ¿a quién le pedimos las cosas? ¿Juguetes, dulces, calzados? Juguetes, golosinas, calzado, ropa, lo que tengan en buenas condiciones, que me acerquen a mi casa. Buenos Aires 1265, entre Federación y Constitución. Uh-huh. También se pueden comunicar conmigo a través de las redes, que son Instagram o Facebook, y mi número, que ustedes lo van a estar pasando ahí, se pueden comunicar conmigo. Bien. También. Pará, estamos hablando con la reina nacional de la naranja, Juliana San, y de la diversidad productiva, que está con esta campaña para llegar con ayudas para los chicos, de juguetes, dulces y calzados o ropas, que van a ser distribuidos todos previos a la Navidad. Estamos en esta campaña que todavía no tiene nombre, pero ya le vamos a poner enseguida. Enseguida grabamos acá el spot. En cualquier momento sale el nombre de la campaña. Cualquier cosa, la camioneta de Toño San sigue la roja para buscar alguna donación grande. Está disponible la camioneta de mi papá para buscar de cualquier lado los juguetes y alcanzarlos también. Bien, bien. Bueno, Juli, te mando un fuerte abrazo. La verdad que felicitaciones como reina y además también como joven en esta campaña solidaria. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes esta campaña no sería tan difundida y tan conocida. Así que, y para cualquier cosa que necesiten, siempre yo que estoy disponible para ustedes. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba con nosotros Juli San, la reina nacional de la naranja y la diversidad productiva. Lo arma de motus propio primero, y ahora va a encontrar miles de colaboraciones y de voces también, como dice ella, ser la voz de muchos jóvenes solidarios que a veces no encuentran los canales, ¿no? Qué buena que está la campaña, que la reina se pone al hombro la solidaridad. Este es un gesto enorme de los jóvenes que hay que mostrarle al mundo. La reina de la naranja encabeza esta campaña navideña, no tiene nombre, ya le vamos a encontrar el nombre, ya le vamos a encontrar el título de la campaña. Felicitaciones, seguimos acompañando esto, dale.